amigo, dame un consejo. Que estoy ante ti llorando. Y mírate en el espejo de lo que me está pasando. ¿Te acuerdas de aquella fiesta? Con sarampión y paperas.